deja de fumar, porque el humo se te va para arriba. Ey, deja de flashear, que hace tiempo ya no soy la exclusiva. No, no te diste cuenta que todo termina. Ya te perdoné, pero no se olvida. Todo lo que lloré, pero ahora ni cabida. Baby, te cuento que hay otra en mi vida. Segunda opción de nadie. Pediste tiempo, pero llegaste tarde. No, no me compares. Quédate con él, me quedo con el pare. Segunda opción de nadie. Pediste tiempo, pero llegaste tarde. No, no me compares. Quédate con él, me quedo con el pare. Me quedo con el pare y me quedo con la joda. Puta. Te dedico amor foda. Tu corazón de hielo se lo puse al vino y me lo tomé con soda. Mis amigos y mi vieja mil veces me repetían que me sacara la venda que con otros te veían. Yo que pensaba que me mentían, era el boludo que te creía. Mis amigos y mi vieja mil veces me repetían que me sacara la venda que con otros te veían. Yo que pensaba que me mentían, era el boludo que te creía. Segunda opción de nadie. Pediste tiempo pero llegaste tarde. No, no me compare. Quédate con ella, me quedo con el pari. Segunda opción de nadie. Pediste tiempo pero llegaste tarde. No, no me compares. Quédate con él, me quedo con el pare. Yo no soy segunda opción, ese es el punto. Si ahora estoy con otra no es tu asunto. Hiciste la propia en Insta y ahora estás afuera de mi lista. Si te veo en la pista con tu amiga te pregunto, ¿qué pasó con el que dijo que te dejó el cora roto y se fue? Ahora vos te toca perder. Si te pintaron pajaritos, no sé. ¿Qué pasó con el que dijo que te dejó el cora roto y se fue? Ahora vos te toca perder. Si te pintaron pajaritos, no sé. Deja de fumar, porque el humo se te va para arriba. Ey, deja de playar, que hace rato no soy la exclusiva. No, no te diste cuenta que todo termina. Me saliste fue que te hicieron en China. Qué buen mozo para tan poca propina. No quiero tu oro, me quedo con las minas. Segunda opción de nadie. Pediste tiempo pero llegaste tarde. No, no me compares. Quédate con él, yo me quedo con el pare.